duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar. Mi guardiana de la suerte sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Muy buenas noches a todos. Hace aproximadamente 30 años, sí, habéis escuchado bien, 30 años, este tema llamado En el claro de la luna, de Silvio Rodríguez, servía de sintonía a un programa que nacía con la idea de poner voz a los poemas anónimos de los oyentes y que en una pequeña emisora de Rentería se convirtió en una cita obligada de los miércoles por la noche. ¿Y quién me iba a decir a mí que 30 años más tarde, con algún pequeño cambio, como por ejemplo su sintonía o su nombre, pero que iba a seguir en antena mostrando lo más oculto de mí? Me acuerdo, sí, perfectamente, que iba con mi bolsa cargada de discos, de cassettes, mi cuaderno con el guión y las cartas de los oyentes. A esas horas de la noche ya solo quedaba yo en la emisora y era mágico cuando daba las buenas noches y allí, al otro lado, estaban esos oyentes fieles que no dudaban en colaborar, pues no sé, escribiendo cartas o llamando por teléfono. Hoy, aquí, termina una nueva temporada, pero ya os puedo asegurar que sí, que regresará el próximo otoño este programa, pues aún me quedan muchas cartas que leer, viejos poemas que recuperar y, por supuesto, nuevos oyentes que conocer. Hoy comienza ese paréntesis tan necesario en una temporada en la que el COVID, pues, ha entrado, ¿no?, en muchas puertas y ha cambiado hábitos y costumbres. Así que descansar, desconectar y, cosa difícil, dejar de pensar en nuevos proyectos radiofónicos es lo que pretendo estos meses por delante. No sé si lo voy a conseguir. Aquí, en este programa, habéis podido descubrir la cara más oculta de mi ser. Ese yo, que no sé, pero que a veces todos ocultamos por vergüenza, por timidez. Y por eso, en este punto y aparte del día de hoy, no voy a hacer lo mismo que semanas anteriores. Los poemas, los relatos, los aparco. Hasta la próxima temporada. Hoy me apetecía cerrar la misma con música, ¿sí? La música, podría decir algo así como de mi vida. Canciones que de una u otra forma me marcaron, que me representan o que me recuerdan un pasado que merece la pena recordar. Así que, queridos oyentes del programa, aquí y ahora comienzan mis canciones En la luna y compañía. Bienvenidos. No podía empezar por nadie más, porque desde que lo descubrí allá por el año 82-83, ha permanecido junto a mí y ha acompañado a muchísimos poemas y relatos que he leído aquí, en este programa, y en otros, por supuesto. Mike Oldfield, por muchos simplemente conocido por las campanas tubulares que acompañaron a la película El Exorcista. El de Redding es mucho más que un prodigioso y creativo guitarrista. Es capaz de hacer magia él solo, tocando todos, absolutamente todos los instrumentos de cualquiera de sus trabajos, o sorprendernos con extensas piezas musicales, instrumentales, que rompían esquemas en una radio comercial allá por los 70 y 80. En fin, son tantos los ejemplos que podría poner de él, que he preferido que sea precisamente él, Azar, quien saque el tema ganador. We'll be right back. Me resulta curioso, ¿no? Pero a veces no nos acordamos de cosas de la semana pasada y, sin embargo, tengo claros, muy claro, fechas y momentos de hace mucho, mucho tiempo. Corría en el año 1982, principio de año, mediados de año aproximadamente, antes del verano, eso sí. Estaba yo vendiendo participaciones del número 42.432 de la Lotería Nacional, de la Lotería de Navidad. ¿Para qué? Pues para sacar un dinero para el fin de estudios. Cuando precisamente los descubrí. Un poco tiempo después, en un viaje que hice con mis padres a Portugal, compramos su primer cassette, sí, el del reloj. Así que ellos, Mecano, formaron parte desde sus inicios de mi adolescencia y posteriormente de mi juventud. Entre muchas razones que no hace falta explicar, si escuchas la letra de la canción que os voy a poner a continuación, sin duda alguna, Me cuesta tanto olvidarte, se encuentra entre las que más me dolieron en su día. Así que os dejo con ellos y con este tema, Mecano. En los años 90, ya os lo he dicho en alguna ocasión, es cuando yo comencé a hacer radio, y concretamente en el año 1995 salía un grupo de hermanas con nombre de cine, Greta y los Garbo, que dejaron huella en mí con uno de sus temas, una de sus canciones, que posiblemente tú, querido oyente, también la recuerdes cuando comiences a escucharla. Se llamaba y se llama Hay noches que sueño. You, Pablo y Silvio. Silvio y Pablo. Porque eran los cantautores de moda en mi adolescencia y porque tuve oportunidad de verles tocar en directo. No sabéis, de verdad, el escalofrío que uno puede sentir cuando simplemente en un escenario prácticamente en silencio, en un principio, un foco exclusivamente a un rostro y a una guitarra, que daba paso a cientos y cientos de voces que cantaban a la luz de sus mecheros temas que, como este, por cierto, es el nombre de mi mujer, le hacían a uno estremecer. Hoy, aquí, quiero que disfrutéis de nuevo de este tema, Yolanda. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda. Eternamente, Yolanda. Y de Pablo Milanés a Silvio Rodríguez. Complicado, de verdad. Complicado elegir una canción, no sé, que me represente y que sea más yo que yo mismo. Y mira, mira que he puesto unas cuantas a lo largo de todos estos años de programas. Pero si he de elegir una, creo que esta podría ser la correcta. Disfrútala. La gota de Rocío. Mm. la gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor vio, la carita se lavó. Salía el sol y se lavaron las manos y mejillas de mi amor. Creí que las estrellas iban a buscar y que en su cara bella se ponían a jugar. Me dijo: tengo frío, acércame calor. Y fui con tanto brío que encendí su corazón. Y mientras la besaba, me dijo en un temblor: esto es lo que faltaba para que saliera el sol. Oh, gota de rocío, no dejes de caer para que el amor mío siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. Oh, gota de rocío. Siempre me quiera tener. No dejes de caer. Siempre me quiera tener. Para que el amor mío siempre me quiera tener. Reconozco que no todas las canciones que me han tocado el corazón están cantadas en castellano. Curioso es el caso de la siguiente que vais a tener oportunidad de escuchar en este programa especial que estoy realizando con las canciones que de una u otra forma pues ha marcado este programa y también mi vida. ¿Esta por qué? Pues porque le puse mi propia historia en forma de poema que recitaba con el tema original de fondo. Es decir, es una canción cuya melodía me inspiraba, me gustaba, me agradaba y no sé, me inspiraba tanto que, como os decía, le puse mi propia letra. Algún día os la mostraré, algún día la encontraré en ese cajón que tengo lleno de papeles, de poemas, de recuadros, de CDs, de canciones, de casetes, algún día. Hoy nos vamos a quedar con la música original. Azar. Así se llama este tema, que es además más bien propio la letra original de un argumento de una película de estas típicas americanas, ¿no? Os lo resumo. Madre y chico que van a buscarse la vida a una nueva ciudad, a una pequeña ciudad rural americana, y que sienten el desprecio de sus vecinos hasta que el joven, el chaval, encuentra en ella alguien diferente que no le juzga y precisamente por eso se enamora de ella. Pero un día la chica desaparece y él, cómo no, es el principal sospechoso. Como os decía, argumento genuinamente americano de película. Hoy disfrutamos de esta canción de Richard Marx titulada Azar. Everyone thinks I should be afraid of you, but I'm not. Vuelvo a las guitarras, en este caso de los nuevos cantautores. Bueno, nuevos cantautores allá por los años 90. Sí, que es como os decía cuando yo los descubrí, cuando ellos comenzaron, justo cuando yo también lo hacía en el mundo de la radio. Canarias, Madrid. Como os decía, su música la descubrí en aquella escuela de radio de Rentería que tantos momentos buenos y agradables me dio. Sus primeros trabajos, además, pasaron por mis manos de locutor y sí, debo reconocer que los aproveché muy bien. Javier Álvarez, madrileño, fino, pelo rapado y un trabajo que recuerdo bien, La Edad del Porvenir. Comenzó tocando en el Metro de Madrid y me acabo de enterar, por cierto, buscando en internet a ver qué era de la vida de este hombre, porque sí, hace 3 o 4 años estuvo aquí en el actual, que es el primer certamen musical, bueno, cultural, mejor dicho, que se hace en el año en España, concretamente en La Rioja, y apareció por aquí, en un concierto recital, porque este hombre hace de todo, da charlas, recita, toca canciones, sigue tocando canciones. Bueno, me he perdido un poquitín a lo que iba. Buscando información sobre él o qué era de su vida, me llamó la atención, ¿no?, de que esa primera canción, La Edad del Porvenir, que tanto a satisfacciones le dio, pues él quiere vender los derechos de la misma, todo un himno, como os decía. ¿Para qué? Pues para sufragar su nuevo disco para este año 2021. Así que así están las cosas hoy en día, ¿no? Para algunos cantantes, en este caso para este cantautor, que quiere seguir haciéndolo, quiere seguir cantando y disfrutando, y como no tiene dinero, pues es la forma que ha visto, bueno, intentar conseguir así que sus sueños se hagan realidad. No, hoy en el programa no quiero poner esa canción, sino otra, precisamente de ese primer trabajo, y hoy nos va a tocar disfrutar de un tema relacionado con el título del programa, porque la canción lleva por nombre Luna de Menta. Silba al oído y baila claque. la luna guapa nos salva siempre envuelta en su luna, luna. Un zaguán en penumbra, una puerta entornada, una luz que ilumina la estancia vedada. He hablado del cantautor de los 90 que descubrí de Madrid. ¿Cuál me toca? Efectivamente, el otro, el de Canarias. Gafitas redondas, así como de intelectual, dientes de conejo, pelo muy, muy rizado y ese acento canario que le caracteriza. Pedro Guerra. Puso la letra a un número importante de éxitos de otros artistas hasta que decidió él dar la cara y cantar por sí mismo sus propios temas. En 1993 dejó su grupo musical allá en Canarias, Taller Canario, y marchó a Madrid. ¿Por qué? Pues porque era el lugar donde debías estar si querías lograr algo en el mundo de la música. Y allí comenzó a tocar en pequeñas salas musicales, dando mil y un conciertos, hasta que por fin pudo publicar su primer trabajo, cuya portada, pues recuerdo perfectamente, incluso pues su hoja promocional, que tenía forma así como de periódico, ¿no? Colosinas, se llamaba. 17 canciones, maravillosas, por cierto, entre las que se encuentran las exitosas Contamíname, que si recordáis popularizó posteriormente a Ana Belén, o El marido de la peluquera. Pero en este especial que estoy haciendo musicalmente hablando, me he decantado por otra que a mí sinceramente me dice mucho más. Y yo me quedo precisamente con este Mujer que no tendré. Danzones de Santiago están más cerca de mi ritmo que tus piernas. Las terrazas de Madrid, los almendros de Tejeda están más cerca de mis sabios que tu escuela. El lugar que nunca vi, que no tendré, que no adivinarás mis buenas luces, mujer, Ay, amigos, qué rápido, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo cuando uno está a gusto. Sí, porque tenía preparados unas cuantas canciones más, pero miro al reloj y me doy cuenta de que toca ya ir cerrando el programa. Así que, bueno, buena sugerencia el realizar a la vuelta un nuevo programa, una segunda parte de mis canciones favoritas. Ahí lo dejo. Lo primero, antes de marcharme, agradecer a todos los que estáis ahí, al otro lado, por quedaros conmigo una noche a la semana. Gracias de verdad, porque reconozco que un programa tan personal no es plato de gusto para todo el mundo, pero bueno, cada uno ha de ofrecer lo que mejor sabe, y esto creo yo que lo hago bastante bien. Ya lo anuncié al principio del programa. Prometo volver dentro de unos meses en la línea de esta temporada, así que espero encontrarme con vosotros por aquí. Y como siempre, ya sabéis, amigos, el deseo de vuestro amigo, amigo Luna, es que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. El cierre musical de hoy, ni elegido queriendo en esta despedida y cierre de temporada. Digamos que ha sido una causalidad de la vida. Mejor cierre no puede haber. El breve espacio en que no estás. Muy buenas noches a todos. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que con me da su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión,